Quiero el día de hoy poder tratar un tema, cerrando ya el tema de iniquidad. Más bien quiero tratar dos temas. Este primer tema es un tema de pastor a pastor, de pastor a líderes. Y hemos hablado de todo respecto a la iniquidad. Recuerden lo que hablamos, y es que la iniquidad se inserta a través se inserta en el espíritu a través de la información genética. También se inserta en el espíritu a través de la información que recibimos de los padres espirituales, sea buena o sea mala. Se inserta a través de los padres de la patria, se inserta a través de la cultura, se inserta a través de la tierra, pero también se inserta a través de hechicería. Cuando nosotros vemos este tema es bien impactante, bien importante. He estado pensando entre ayer y hoy, el Señor me habló dos cosas. Poco yo hablo de esto, porque suele pasar que la gente comienza a levantar muchísimas críticas cuando uno comienza a tratar estos temas. Pero quiero hablar de pastor a pastor, de pastor a obreros, de pastor a personas que están creciendo en el reino de Dios. Y precisamente ayer en la reunión de obreros de la congregación, estamos hablando de que lo que nosotros somos, lo que la gente ve de nosotros se reproduce en ellos. Si ven impuntualidad, si ven mentiras, si ven engaño, pero también lo que nosotros hablamos, si nosotros vivimos hablando derrota, enfermedad, desconfianza, todo esto se reproduce. Pero quiero también que entienda algo, que lo que nosotros somos espiritualmente se reproduce también en la gente. Y el día de ayer el Señor estuvo hablando, yo ya venía viendo este tema, de cómo muchísimos objetos en los salones de culto nos acompañan por años. Nos acompañan verdaderamente por años. Yo tengo sillas, yo empecé el ministerio hace 10 años larguitos, 11 años. Yo tengo sillas que conmigo están desde hace 11 años. Las sillas son muy buenas, nunca se dañaron, nunca se han partido, nada de eso. Micrófonos de hace 11 años. Y el Señor comenzó a hablarme de cómo durante 11 años por esas sillas han pasado cientos de personas, literalmente cientos de personas. Cientos de personas que no están en la congregación, que se fueron porque se fueron al mundo, que se fueron porque se desanimaron, que se fueron porque cambiaron de barrio, se fueron porque se enojaron conmigo, tuvimos en algún momento algún problema y se fueron de la iglesia y estuvieron literalmente sentados en esa silletería. Micrófonos que alguien en algún momento cogió, algún predicador para predicar, alguna persona de la congregación, algún obrero que ya no está, algún predicador invitado. Salones de clase que han sido usados para enseñar la palabra de Dios, pero salones en los cuales se han dado conversaciones, a veces conversaciones fuertes, regaños, disciplinas. Y quiero que entiendan como cuando hablamos del tema del anatema, que los objetos también pueden recibir iniquidad. Y el Señor comenzó a hablarme respecto de este tema, cómo tenemos que constantemente estar haciendo cosas en la iglesia, ungiendo a la iglesia, ungiendo las sillas, orando, poniendo a los intercesores a orar, porque demonios se aprovechan de los objetos de la iglesia para provocar en medio de la iglesia una cantidad de situaciones que literalmente no debieran ocurrir. Quiero que usted se imagine esto conmigo, quiero que usted lo vea. Vamos a pensar que tuvimos en la iglesia un líder rebelde. Quiero que lo entienda. Este tema transmítaselo a su pastor. Ábrase campo entre la multitud y dígale lo que usted escuchó el día de hoy. Miren, me parece muy importante lo que yo estoy diciendo hoy. Pienso que es de las mejores enseñanzas que hemos tenido todo este tiempo. Quiero que piense usted, y vamos a pensar con la mente del espíritu. Digamos que un líder estuvo 2 años en la congregación suya, en la congregación mía, se paraba en el altar, cogía los micrófonos, ¿cierto? Luego ese líder se rebeló contra la iglesia, se rebeló contra el pastor, se acostó con alguien, se fue de la congregación. Evidentemente nosotros no logramos descubrirlo, pero aun cuando se subía en el altar, quiero que entienda esto, que esto pasa casi en todas las congregaciones. Por lo general uno tiene ojos para ver en todas las iglesias menos en la de uno. y a veces en casa de herrero, asadón de palo. Yo soy profeta, voy a congregaciones, Dios me habla puntualmente, pero no sé por qué razón no vemos en nuestra propia congregación lo que ocurre. Usted dice, yo sí veo en la mía, se va a dar cuenta con el tiempo de que aparecen un montón de lo que yo llamo chicharrones indeseables. Y entonces esa persona se subía y se fue. Ahora, yo quiero que entiendan que demonios se transfieren a través del sonido. Entonces, nuevamente, usted se para en el altar, toma el mismo micrófono de él, comienzan a cantar, comienzan a adorar. Pero así como comienza a cantar, comienza a fluir la alabanza y la adoración, asimismo también comienza a fluir por el micrófono todas estas barbaridades que el ministro que cometió pecado o que hizo alguna cosa indeseable, dejó allí en su iniquidad en el objeto. ¿Lo está entendiendo? Por eso constantemente pienso que tenemos que, no sé, tal vez unas 2 veces al año, 3 veces al año, ungir la iglesia, ungir la casa de la iglesia, ungir los instrumentos de la iglesia, orar, convocar a los ministros o a los intercesores para que puedan profetizar sobre eso y haya una limpieza espiritual. Hablamos no solo de eso, hablamos de la batería de la iglesia. ¿Cuántos bateristas no han pasado por la iglesia suya? ¿Cuántos guitarristas no han pasado por la iglesia suya? ¿Cuántos cantantes no han pasado por la iglesia suya? ¿Cuántos ministros de Dios no han pasado por la iglesia suya? Nosotros somos muy selectivos. Yo como pastor soy muy selectivo en a quién voy a invitar a predicar. Le digo, Señor, guárdame. Señor, guárdame. Señor, guíame. Señor, por favor, que yo no vaya a cometer un error. Y a veces aparece alguien y me dice, mire, pastor, le recomiendo a esta persona. Y yo una vez lo tengo claro. Pocos predicadores llevamos a la iglesia, ustedes me conocen, los domingos por lo general jamás abandono la congregación y cuando invito a alguien tiene que ser recontra super ultra mega recomendado y aún con eso hemos cometido errores. Yo recuerdo que lo invitamos una persona, no le había recomendado a alguien de entera confianza, predicó, ministró y al final de eso la persona salió, se fue y alguien me hizo una llamada a la media hora de que él se había ido, me dijo, él está en adulterio y yo quedé del techo. Claro, evidentemente nosotros a veces no nos damos cuenta de a quién llevamos como personas o como predicadores a la iglesia y la gente a veces tiene 2 caras. Y aun cuando nosotros digamos que el Espíritu Santo nos da testimonio y que nosotros nos la sabemos todas, termina la gente engañándonos. Uno de los principados que más se mueve en medio de la iglesia cristiana en Colombia precisamente es el principado de mentira. Mentira en medio de los pastores, mentira en medio de los obreros, mentira en medio del liderazgo, mentira en medio de los ancianos y al final todo el mundo sabía, el único que no sabía es el dirigente de la congregación. Todos los pastores hemos pasado por cosas como esas. Y hay que limpiar el altar del Señor. Hay que derramar agua, como lo dice el libro de Joel, y limpiar el altar del Señor. Los objetos de la casa del Señor. Usted dice, ay, los objetos de la casa del Señor son consagrados. Sí, pero una de las funciones de Satanás es profanar los objetos de la casa de Dios. Ustedes entenderán, de acuerdo a lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, que los objetos de la casa de Dios fueron profanados. Los objetos de la casa de Dios fueron tomados por Babilonia y fueron llevados en cautiverio. Y hasta ahí se hace una referencia de en dónde estuvieron los objetos de la casa del Señor. Todo eso fue tomado en cautiverio, todo eso fue llevado, todo eso fue quitado de en medio de la casa del Señor. Manos que no eran manos de sacerdotes, manos que no eran manos de levitas estuvieron ahí. Por eso aún el celo, no hablo de legalismo, el celo de quienes se suben a la plataforma, el celo de quienes tocan las cosas sagradas de la casa del Señor con las cuales se ofrecen alabanza, adoración al Señor. Muchos de los muchachos de nuestras congregaciones se suben a cantar y dizque a exaltar el nombre del Señor, pero salen a escuchar rock, salen a escuchar música que no es del reino de Dios, música que no es de personas cristianas y interpretan esas canciones y luego nuevamente se suben al altar del Señor a ministrar. Y allí precisamente se está derramando una iniquidad sobre la congregación. No es mojigatería, no es legalismo. Muchos de ustedes lo dicen. Ese pastor Frankie es muy duro, ese pastor Frankie es un exigente. No, es que si queremos ver la gloria de Dios, vamos a tener que quitar lo que impida que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora usted que me está escuchando, los ujieres de las congregaciones deben tener un extremo cuidado en los baños de la iglesia. Y aquí quiero compartirles algunas cosas que he aprendido. lo aprendí porque lo viví. Hace 2 años el Señor me mandó que si yo quería, eso fue el 31 de diciembre, entrar en un nuevo nivel en el espíritu para el próximo año, tenía que ungir toda la casa, no la iglesia, sino la casa donde hacemos los cultos, ustedes la conocen. Y comencé a ungir desde el altar hasta el tercer piso toda la casa. Pero fue muy interesante, el Señor me mandó a que hiciera varias cosas. Y bueno, cuando llegamos, estamos ungiendo el primer piso y llegamos al baño del primer piso y derramamos aceite, lo que el Señor nos mandó a derramar sobre el baño se explotó en 1000 pedazos. Y entendimos que brujos y hechiceros entran a los baños de las iglesias y hacen porquerías, hacen riegos, hacen cosas sucias, echan cosas en las aguas de los baños. Alguien me decía que los brujos y hechiceros o los satanistas entran a los baños de la iglesia, cierran la puerta, se rompen la nariz, derraman sangre en el piso y hacen pactos de sangre en la misma congregación. Los sugieres aún de la iglesia tienen que tener los ojos abiertos y constantemente cuando se hace el aseo de los baños, orar, ungir el baño. Hemos visto como pastor, me han llamado y me dicen, pastor, fíjese que en el baño de la iglesia entró alguien y llenó de popó, llenó de estiércol el techo, llenó de estiércol la taza, llenó de estiércol la puerta, el piso. Y cuando nosotros entramos era una porquería. ¿Y ustedes qué dice, pastor? ¿Qué es eso? La experiencia ya me enseñó que lo que hacen es que entran a profanar la casa de Dios a través de una hechicería con estiércol. Y eso se puede hacer. ¿Se dan cuenta cómo aún objetos de iniquidad? Y claro, las hermanas entran a los baños, se sientan y luego espíritus inmundos de desánimo, de desaliento, comienzan a estar en medio de las vidas de ellas. Los salones de los niños de escuela dominical tienen que ver este mismo proceso con ellos. Ahora, permítame hablarle un momento más de los baños. Los sugieres de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los laicos de la iglesia, como usted lo llame, los obreros, deben tener un especial cuidado de los baños. Cuando llevan a los niños a los baños de la iglesia, he escuchado ya, gracias al Señor, en nuestra congregación todavía no ha ocurrido, pero porque nosotros tenemos gente que está supervisando a los maestros, pero yo he escuchado en muchísimos casos que el maestro de escuela dominical cogió a la niña para llevarla al baño y mientras llevaba a la niña al baño y le entraba al baño, el maestro tocó a la niña o viceversa. El maestro llevaba al niño varoncito y cuando el niño varoncito estaba ahí en el baño, el maestro tocó al niño. Y esto se escucha por muchísimos lados y tenemos que tener un cuidado aún. Los pastores tenemos que entender esto, los ministros de la casa de Dios tenemos que entender esto, y es que maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es que tenemos que estar desconfiando de todo el mundo a toda hora, pero sí tenemos que tener los ojos abiertos, porque a veces la gente más cercana de nosotros es la gente que más daño le hace a la congregación. Y esto lo hemos vivido una y otra vez y sé que todos los pastores que me escuchan podrían estar hablando de esto. Podrían decir, sí, yo viví esta experiencia. Personas que se camuflaron en medio de la congregación y que luego hicieron un daño tremendo. Así que en medio de los baños de la iglesia se tiene que tener un especial cuidado. Hablamos de los salones de los niños, los salones de la escuela dominical. Que cuando los maestros estén ahí, no solamente haya uno, hayan dos, hayan tres, haya una supervisión. Que se pueda ungir los salones de los niños, que en los salones de los niños no se ande poniendo películas que no son del reino de Dios. Cuando los niños están ahí, les ponen Batman, les ponen los Teletubbies, les ponen Barney. ¿Y qué tipo de enseñanza es esa? Demonios quedan tululando ahí en medio de esos salones. Constantemente se debe entonces hacer, limpiando aún la misma casa de Dios. Y alguien me dice a mí, pastor, la casa de Dios no puede estar con demonios. Y yo digo, miren hermanos, puede usted estar haciendo culto y todo lo demás, pero yo he estado en varios sitios, varias casas, varias iglesias donde asustan, donde de noche se mueven las cosas, donde de noche se mueven las sillas, donde las cosas se desaparecen de los lados. Yo he estado en procesos de liberación de ese tipo de cosas. Y luego el Señor a mí termina diciéndome, es que en uno de los salones adulteraron, en uno de los salones de la misma iglesia, de la misma casa de Dios, se cometió fornicación, se cometió adulterio, se abrió una puerta espiritual, el enemigo entró. y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque brujos y hechiceros entran a las iglesias y a veces yo he logrado ver que incluso entran a los ministerios de las iglesias haciéndose pasar y no sé por qué razón no los podemos observar, no podemos discernirlos y después de que pasan 7, 8 años, hasta ese tiempo logramos ver después de que ya se ha hecho un daño grande a la iglesia. Ellos entran, el pastor Guillermo Maldonado hablaba de que entraban con tierra de cementerio, la regaban por la iglesia, llegan con goteritos, echan sus goticas. Aún ellos mismos en medio de la oración comienzan a imponerle manos a la gente, comienzan a orar por la gente y usted debe tener claro, aunque estemos en el reino de Dios y todos estemos llamados a orar, si esa persona no es autorizada por el pastor, si esa persona no es autorizada por el ministerio de la iglesia, es una persona desconocida y llega a comenzar a orar por la gente, usted no puede permitir que a usted le impongan manos ni nada de eso. Algo de iniquidad puede quedar en medio de su vida. Este tipo de gente lleva cosas en sus zapatos, lleva cosas en su ropa, lleva cosas en sus bolsos y comienzan a soltar espíritus inmundos. Yo estaba en medio de una congregación y en esa congregación el Señor precisamente me da una visión y yo veo que desde el tercer piso baja un demonio. Yo puedo verlos, yo puedo oírlos, para mí esto es algo normal y yo veo que del tercer piso en la iglesia baja un demonio, se sienta en las sillas, se sienta en las primeras filas de las sillas, cruza la pierna y comienza a escuchar la predicación. Se me hizo una referencia de lo que dice la Biblia, que los demonios también creen y tiemblan. Pero yo decía, ¿acaso esto no es la casa de Dios? ¿Acaso esto no es el sitio donde se adora el nombre del Señor? Y le pregunté al Señor y me dice, sencillamente, esta iglesia, este salón, es un salón lleno de inmoralidad sexual. En la oficina del pastor han ocurrido cosas. Luego con el tiempo se estalló toda la olla podrida. En la oficina del pastor habían ocurrido cosas. En las oficinas del pastor habían ocurrido cosas. Todos los computadores de la iglesia estaban manchados con pornografía. Y es la casa de Dios, quiero que lo entienda. Quiero que se imagine usted, 10 años, ¿cuántos años llevarán sus sillas, las sillas en las cuales usted se ha sentado? ¿Sabe cuánta gente se ha sentado ahí? ¿Cuántos endemoniados se han sentado ahí? ¿Cuántas personas? ¿Por qué los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, la gente de la iglesia no han cogido? Han hecho una lavada de todas esas sillas, las han ungido, han orado, han prohibido que cualquier tipo de iniquidad espiritual quede ahí. Imagínese, si a la semana se hacen 3 cultos entre semana, entonces hablamos de que el mes son 12 cultos, por lo menos, al mes son 12 cultos, al año serían 150 cultos, en 10 años serían casi 1500 cultos. Imagínese usted cuánta gente ha pasado por todas esas sillas, caramba. Estamos hablando de al menos en 10 años 1500 personas que se sentaron. Ahora el Señor me mostraba esto, por eso es que la gente llega, se sienta en esa silla, no quieren parar de esa silla, comienzan a hacer posiciones en esa silla, comienzan a sentir ganas de irse de esa silla o sencillamente se sientan en esa silla y se quedan dormidos. Hay gente que tan pronto toca la silla en culto, yo siempre lo digo, ¿qué hacen toda la noche que llegan a dormir al culto? Llegan al culto de 8 de la mañana, durmieron toda la mañana, llegan a dormir, ¿por qué llegan a dormir al culto de las 10? ¿Por qué llegan a dormir al culto de las 12? Y a veces hay una información espiritual que está tululando en medio de la misma casa de Dios. Yo digo a los hermanos, a los pastores, digo, unjan las puertas de la iglesia, a los brujos y hechiceros, constantemente vemos eso, echan pimientas, echan sales, echan riegos a las puertas de la iglesia para que la gente llegue a la puerta de la iglesia y solo con llegar a la puerta de la iglesia la gente sea repelida. Solo entrando a la puerta de la iglesia quede un velo espiritual. Y nosotros hablamos de que tenemos el poder de Dios, claro que lo tenemos, pero no hemos desarrollado nuestro espíritu y no tenemos estrategias de guerra para pelear contra este tipo de iniquidad. Hable con su pastor, hable con su ministro, hable, busquen un grupo de intercesión, 2, 3, 4, 5 intercesores, vayan, unja la iglesia. Unjan la iglesia, unjan los salones, unjan las oficinas, prohíban que se vayan todo este tipo de conversaciones que hayan habido, conversaciones buenas, conversaciones malas. A veces en las mismas oficinas y los salones de la iglesia se traman las divisiones de las mismas iglesias. Venga hermano, necesito que hablemos acá y alguien que es de confianza del pastor está ya sentado en una oficina hablando con 2 o 3 hermanos, diciéndole me voy a ir de acá, necesito que me apoyen, necesito que se vayan conmigo. En la misma oficina y en la misma casa de Dios termina haciéndose eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Esas congregaciones son divididas una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Estuvimos hablando con una hermana preciosa que nos decía, ya esta es como la quinta vez que nos dividen la congregación. y el que llega, porque evidentemente se sienta en esa misma silla. Y nosotros teníamos esto, nos habían regalado unas sillas de cuero. Eran 12 sillas de cuero, pero había una silla, específicamente una silla. Algo había pasado con un líder. Ese líder se había rebelado contra el Señor, se había rebelado contra la iglesia. Y el día que nosotros le llamamos la atención, él estaba sobre esa silla. Y, no, y tuvimos que decirle que no lo aceptábamos más en nuestra congregación si no reconocía su pecado, y se fue. Pero que es muy, muy chistoso ver que cada vez que teníamos una reunión, el que se sentaba en esa silla, algo pasaba. Entonces yo marqué la silla, y evidentemente toda persona que se sentaba en esa silla entraba o en rebelión o entraba en pecado. ¿Qué me tocó hacer? Coger la silla y quemarla y sacarla de la iglesia. Santo remedio. ¿No será por eso que cada vez que en esa oficina donde sacaron ese pastor, ahí donde descubrieron que estaban viendo pornografía, alguien entra en rebeldía, alguien entra en resentimiento, alguien entra en división? Usted que me está escuchando, que es una de una iglesia grande, ¿no es ya la tercera vez que en esa misma oficina se levanta el que divide la iglesia, el que se va de la iglesia, el rebelde de la iglesia, el que usted ayuda y después coge la lanza y se la pone encima suyo? Yo como pastor Frankie Rodríguez he tenido que hacer varias cosas en el mismo salón donde se reúne la gente a adorar a Dios. Porque a veces la iniquidad no solamente está en las personas, la iniquidad también está en las cosas. ¿No les parece a usted este un tema extremadamente de bendición para nosotros? Lo hablamos nosotros como la casa, lo hablamos como Acán, como sacar y limpiar de nuestra casa, pero a veces en la misma iglesia, en el mismo salón de la casa de Dios, hay tantas cosas. Un pastor me llamaba y me decía: Pastor Frankie, vea, tengo que decirle algo a usted, tengo que decirle que la iglesia llega a un punto y se viene al piso, y la iglesia llega a un punto y se viene al piso. Y yo le dije a él, le di una palabra de sabiduría y le dije: Pastor, ¿por qué usted no revisa que sus líderes no estén viendo pornografía? Tenía como 4 empleados, que no estén viendo pornografía en la misma iglesia. Y él se puso súper furioso, se enojó y dijo: ay, le voy a cortar a usted la amistad, usted siempre viene a ver cosas malas acá. Le dije: bueno, pastor, discúlpeme, solo le recomiendo que ponga unas cámaras secretitas por allá donde nadie las pueda ver, y luego pues observamos. Yo me fui, hermano, y a los 8 días me llamó pidiéndome perdón, diciéndome: mire, hermano, el líder central de la iglesia todos los días se conectaba a ver pornografía aquí mismo en la casa de Dios. Y esto no solo lo hablamos con pornografía, esto lo hablamos hasta con los mismos alfolíes donde se recoge las ofrendas. Un profeta nos dijo eso, un profeta fue a la iglesia y dijo: ¿por qué ponen a recoger las ofrendas a gente que no diezma? ¿No ve que solamente están cogiendo el alfolí, ya están maldiciendo el alfolí? ¿Cuántos años llevan esos alfolís en las manos de un montón de gente que a veces ni ayuda ni bendice la obra de Dios? Y solo con cogerlos están maldiciendo la casa de Dios. Los mismos alfolís, hay que orar por los alfolís donde se recogen las ofrendas, los diezmos, porque a veces en esas mismas ofrendas y esos mismos diezmos hay cosas rezadas que echa la gente para que las finanzas de la casa de Dios, para que cuando esa moneda o ese billete entre al caudal donde está todo el dinero, seque las finanzas de la casa de Dios. Los mismos alfolís, las personas que lo hacen acá, yo tengo 2 o 3 personas que saben lo que se hace donde se recoge la ofrenda, lo que se hace donde se recogen los alfolís, y se prohíbe. Y el enemigo ha querido secarnos las finanzas, y Dios, a veces bien, han venido unos golpes, pero no ha podido. Ahora, en esta segunda parte del programa yo quiero hablarles de finanzas, porque hay un falso movimiento apostólico y profético, y ustedes saben que yo hablo contra esto. Creo en los apóstoles y los profetas, pero la mayor parte de los apóstoles y profetas modernos son gente que se está levantando con una visión de plata, plata, plata, plata, plata. Y yo he ido a reuniones donde todas las reuniones se pidió dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Y la gente corre, la gente pacta, la gente da y todo lo demás. Y yo a veces quedo del techo porque digo, es un espíritu de manipulación. Y yo puedo ver los espíritus de manipulación. Yo sé cómo son ellos, los puedo oír, los puedo ver. Y se manipula a la gente con este tema del dinero. Alguien me llamó y me dijo: yo soy profeta de Dios. Le dije: si usted es profeta de Dios, haga descender fuego del cielo. Y ahí hablamos. Pero todo y se concentra en dinero. Y a veces ni siquiera se llevó a la gente a pactar con Dios porque Dios dijo, sino que se lleva a la gente a pactar con Dios porque la iglesia necesita plata. Entonces, no, ¿cómo buscamos plata? Pues lancémosles una predicación y que la gente pacte con Dios. Al final, Dios no responde, evidentemente, porque Él no hizo ningún pacto. Fue la iglesia la que llevó a la gente a hacer un pacto que realmente Dios no estaba mandando a hacer. Pocas veces yo he hecho eso en la historia de mi vida. No me gusta. Y veo que respecto al tema del dinero hay una extrema manipulación. Pero también yo observo que un gran sector de la iglesia no ha entendido el tema de las ofrendas. Porque las ofrendas sí tienen un gran poder de liberación. Y quiero tratar este tema porque respecto al tema de la iniquidad, las ofrendas tienen un poder de libertad. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel, hablando del pecado de Elí, que la iniquidad de ellos ya no podía ser expiada ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea que el pueblo de Israel tenía la claridad de que a través de los altares, las ofrendas, los derramamientos de sangre en los altares, las ovejas, los bueyes, se podía redimir la iniquidad y empezar un tiempo nuevo. Así que parte de lo que nosotros hablamos de la libertad de la iniquidad es que usted puede apartar una ofrenda. Recuerde que la ofrenda tiene la habilidad de traer libertad. Pastor, yo no creo en eso. Jesús es la mayor ofrenda puesta sobre el altar, que es la cruz, y esa ofrenda nos hace libres a nosotros. Es tomar una ofrenda, llevarla a su pastor, al ministro de Dios, no echarla ya en la chapuza como a la loca, sino llevarla al ministro de Dios y pedir al ministro de Dios que ponga las manos sobre su ofrenda y que desate una bendición, no solo una bendición, sino cortando todo poder de iniquidad que hay en su vida y en sus generaciones. Cuando yo veo este tema, veo que este tema es más que bíblico. Y antes de que se estableciera la ley, ya este tema se trabajaba o era un tema que tenían los antiguos. Uno de los espíritus inmundos que surgía en Israel o que surgió en Israel a causa de la iniquidad fue la adoración a Baal y a Acera. Y este tema de la adoración a Baal y a Acera es muy importante porque Baal era un dios sidonio que tenía relación con el sol y a él se le ofrecían los niños vivos aún desde el mismo vientre. Era un satanismo puro. Pero Acera era la diosa luna y era la diosa de la inmoralidad. Y evidentemente tanto el Baal o la Acera trabajan en este tiempo. Y esos Baales y Acera solamente se pueden levantar cuando la iniquidad ha llegado a unos niveles muy altos sobre la tierra. Y fue en el tiempo de Acab que se levantó esto cuando Acab se casa con Jezabel. Pero Elías se levanta a combatir este espíritu inmundo. Recuerde que Baal tenía 400 profetas, Acera tenía 450, eran 850 profetas total. Y hay un desafío. Y la forma como Elías en el libro de Primera de Reyes 18, el versículo 30, va a combatir los Baales y las Aceras. Y yo quiero que miren eso, 400 de Baal, 450 de Acera, todos haciendo sus danzas, cortándose las venas, haciendo derramamientos de sangre. Y luego Elías dice, ahora es mi turno. Y Elías en Primera de Reyes 18, 30 dice, la única forma de pelear esta batalla es restaurando el altar de Dios que está arruinado. Cuando hablamos de ese altar, hablamos de que las ofrendas sí tienen un poder de libertad. No es que yo tomo las ofrendas, muchos de ustedes saben diezmar, pero no saben ofrendar. Porque las ofrendas son voluntarias. El diezmo es algo que el Señor estableció en su palabra, pero las ofrendas es algo voluntario que va más allá del diezmo. ¿Y qué era lo que ocurría? Entonces este Elías llega y levanta un altar al Señor. Y coloca una ofrenda. Los altares siempre hablan de ofrendas. Ahora, yo quiero que usted entienda lo que dice Malaquías, los versículos finales, que en el último tiempo Dios enviará el espíritu de Elías sobre la tierra para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el espíritu de Elías tiene la habilidad de restaurar a los hijos y a los padres, de restaurar las generaciones. Y lo hace a través de altares. Así que confiadamente, sin hablar, sin manipular, usted puede entender que usted puede colocar una ofrenda por la restauración de su hijo, de su hija, de, de su familia, rompiendo el poder de iniquidad. Recuerde que las puertas se cierran con la misma llave con las que se abrieron. Si nosotros queremos cerrar una puerta financiera, tenemos que hacerlas claro con la obediencia, pero también se cierra a través de finanzas. Las ofrendas tienen la habilidad de golpear el espíritu de mamón, que es el espíritu que absorbe las riquezas del pueblo de Dios y lo coloca en esclavitud. Me llama la atención cuando estoy estudiando este tema, y por lo general todo lo que yo hablo lo hablo usando la palabra del Señor. El libro de Job dice algo tremendo. Y Job es el primer libro de la Biblia. Realmente, Job es el primer libro que se escribió en la escritura. Y cuando vemos el libro de Job, entendemos que Job es ancestro de los patriarcas. Y en el libro de Job no se había establecido la ley, pero aunque no se había establecido la ley, sí se había establecido la revelación. Y el capítulo 1 de Job, el versículo 5 dice, mire lo que dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, no una vez al mes ni una vez al año, todos los días. Y quiero que noten ustedes eso es algo tremendo. Ofrecía ofrendas al Señor. Entonces, es importante, usted que tiene hijos, que está pidiendo restauración de sus hijos, yo no lo hago bajo el espíritu de manipulación, pero Dios tiene que revelar esta palabra en su vida. Dios tiene que revelar esta palabra en su corazón. No puede ser, lo reitero, no puede ser bajo el espíritu de manipulación. Pero usted debe entender lo que Job hacía. Job decía: Señor, mis hijos te habrán fallado, mis hijos habrán hecho alguna cosa incorrecta, Padre Celestial. Entonces lo que hacía Job es presentar todos los días ofrendas y holocaustos al Señor. Cuando yo veo esto, entiendo entonces también que el pueblo de Dios tiene que tener la concepción de que las ofrendas no son solamente algo que yo voy, doy allá y se acabó, sino que realmente tienen una habilidad de traer libertad para el pueblo de Dios. Job lo hacía por sus hijos, Job lo hacía por sus generaciones. Fíjese lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 20. Hablando precisamente de esto, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. La promesa es que Dios nos oye en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. O sea, el nombre del Señor nos defiende en el día del conflicto. Él nos envía ayuda desde el santuario, desde Sion nos sostiene. Pero que dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando estamos en el día del conflicto familiar, cuando estamos en el día del conflicto generacional, Jehová nos oye desde el santuario, el nombre del Dios de Jacob nos defiende, nos envía su ayuda, nos sostiene desde Sion. Pero la palabra que dice ahí el salmista, y no lo digo yo, lo dice el mismo David, es: el Señor va a hacer memoria de todas tus ofrendas. ¿Se da cuenta? Los diezmos no tienen la habilidad de liberar a sus hijos, las ofrendas sí tienen la habilidad de hacer eso. Claro está, no estoy diciendo que usted debe pagar un milagro, usted no debe pagar por la liberación de sus hijos, usted debe quitar esa mentalidad babilónica de su mente, esa mentalidad de esclavitud. Ahora tampoco es que está, yo solamente voy a dar ofrenda, ofrenda, ofrenda. Usted debe acercarse a ellos, usted debe pedirles perdón a ellos, debe dedicarles tiempo a ellos, debe restaurarlos a ellos, debe salir con ellos, pero también debe colocar ofrendas de libertad para que en medio del día del conflicto el Señor haga memoria de sus ofrendas. Ahora yo hago una pregunta a usted. ¿Usted está en la habilidad de que el Señor envíe ayuda del santuario por sus ofrendas? ¿Cómo está su cuenta celestial? nosotros lo miramos, nosotros no tenemos una mentalidad de ofrendar, tal vez tenemos una mentalidad de diezmar, y eso, a veces cuando nosotros miramos las ofrendas decimos, Dios mío, terrible, unos billetes viejísimos, unos billetes rotísimos. Nosotros miramos la mentalidad de la gente, sacan un rollo de billetes, sacan un billete de 1,000, lo echan al alfolí. Nosotros decimos, ellos no tienen la mentalidad de ser ofrendantes, tienen la mentalidad de ser, de dar una limosna. Realmente esto es una limosna. Si usted no tiene más, será ofrenda. Pero las ofrendas tienen esa habilidad, las ofrendas tienen la habilidad de traer libertad generacional. Y me gusta esto, porque Abraham era un hombre de altares. Y cuando yo miro la escritura, fui confrontado. Porque por mí, o sea, en mi caso, yo como el pastor Frankie Rodríguez, no andaría por mí sino pedir ofrendas. O sea, no, a mí andar pidiendo jamás me ha gustado. Pero también creo que debemos enseñar al pueblo a hacerlo. Porque de lo contrario va a perderse una herramienta de libertad tremenda. Génesis 12, el versículo 7. Mire que Dios llama a Abraham. Y mire la promesa que Dios le da a él. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice algo espectacular, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego cuando él recibe esta palabra, dice la palabra de Dios en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, vea la palabra que le dio, a tu descendencia, no tenía descendencia, no tenía su hijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y lo de inmediato que él hace después de recibir esa palabra es que edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y cuando ustedes ven la vida de Abraham, ustedes van a darse cuenta que Abraham tenía esta concepción. Luego dice el versículo 8, dice, luego se pasó de allí a un monte en el oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y otra vez edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ustedes van a notar que constantemente lo que estaba haciendo Abraham era edificando altares al Señor. ¿Pero por qué edificaba un altar al Señor? ¿Por qué colocaba una ofrenda? ¿Por qué tomaba un cordero y lo ofrecía al Señor? ¿Por qué hacía esto? ¿No lo hacía para ganar puntos con el Señor? ¿No lo hacía para manipular la mano del Señor? ¿No lo hacía porque tenían un montón de personas detrás de ellos diciéndole ofrende, ofrende, ofrende, ofrende, ofrende, cuánto va a dar? No, usted puede dar más, súbales, no, 50,000 no, súbales, 100,000 no, 100,000 no, súbales, 500,000. ¿No lo hacía porque se estaba ejerciendo un espíritu de manipulación? No lo hacía. Hoy en día la gente se endeuda para ofrendar y eso es muy peligroso. La gente da ofrendas con tarjetas de crédito. Imagínese usted esa barbaridad. Hermano, traiga su tarjeta de crédito, coloque su tarjeta de crédito. Crédito es un préstamo. O sea, usted está prestando plata para dar a la casa de Dios. Cuando la ofrenda no es de lo que usted va y pide prestado, la ofrenda es de lo que usted tiene. Jamás Dios exige que usted dé algo que usted no tiene. Y este movimiento está por todas partes corriendo. Y no digo que no hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Hay que hacerlo con la motivación correcta. Hay que hacerlo bajo la revelación personal del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Por qué lo hacía Abraham? Abraham lo hacía porque él había recibido una palabra. Y la palabra que le fue impartida del reino de Dios fue esta: a ti y a tu descendencia te voy a dar esta tierra. Ahora, si ustedes entienden esto, Abraham lo único que hacía era, Dios me dio una palabra, yo voy a colocar esta ofrenda para que, Señor, tú cumplas esa palabra en gratitud. Yo voy a colocar esta ofrenda peleando, Señor Dios, el enemigo no va a robarse la palabra. Ustedes entenderán que una vez hizo un altar y dice la Biblia, y bajaban buitres y aves de rapiña, y él los reprendía con un palo diciendo, no se van a robar la habilidad mía de poder hacer esto en la casa de Dios y de ver mis generaciones libres. Y lo mejor de todo esto es que él ofrendaba sin tener generaciones. Yo, el pastor Frankie Rodríguez, he colocado, no sé, muchísimas ofrendas, cientos de ofrendas por mis hijos. No los tengo. Pero eso ayuda a que cuando ellos vengan, nuestros hijos estén firmes en Dios. Tal vez usted nunca colocó una ofrenda cuando sus hijos estaban en su vientre. La palabra de Dios dice, nosotros bajo la actitud babilónica, cuando presentamos un niño, se lo llevamos al pastor, el pastor ora por él y nos bajamos. Pero la palabra de Dios dice que cuando presentaban un niño, el papá y la mamá llevaban una ofrenda, llevaban una tórtola, llevaban un palomino, llevaban un buey, llevaban una cabra. Cuando presentaban un niño delante del Señor, no lo presentaban con las manos vacías, lo presentaban precisamente con una ofrenda. Porque las ofrendas tenían la habilidad de desatar lo sobrenatural sobre las generaciones. Dejé este programa para el final entendiendo que este programa es importante. Entendiendo no que se debe ejercer un poder de manipulación, pero que tampoco podemos tener la concepción de tener la mano cerrada y de jamás dar nada. Muchísima gente hace esto. Y no, es que eso los pastores se lo roban. Y mucha gente que habla de esto jamás le han robado nada. Sencillamente tiene su boca llena de un espíritu de gracia, de un espíritu mental, de un espíritu de todo lo critica. En mi caso personal, yo lo he aprendido a hacer constantemente, Señor, por mi hijo, Señor, por mi hija, Señor, por mi descendencia. Padre, porque tu palabra dice que no solamente será para mi descendencia, Señor, tu palabra, sino será esta tierra. Y fíjese que la guerra espiritual no era solamente, hay un CD que tenemos maravilloso sobre el tema, la guerra espiritual no era solamente por la posesión de las almas, sino la guerra espiritual era por tierra. Todo el tiempo en el libro de Josué estaban luchando por la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Abraham? No es a tu descendencia será salva, eso ya estaba dentro de la promesa, no es tu descendencia será sana. No es tu descendencia, hará un montón de cosas para mi reino. La promesa de Dios es a tu descendencia daré esta tierra. La promesa de Dios era tierra. La promesa de Dios era tierra, la promesa de Dios era finca, la promesa de Dios era casa, la promesa de Dios era posesiones, la promesa de Dios era carros, la promesa de Dios, trasladémoslo al idioma actual, la promesa de Dios era un buen apartamento, una buena casa, un excelente trabajo, la promesa de Dios era a tu descendencia, la voy a hacer rica, tu descendencia harás lo que tú no has hecho, tu descendencia tendrá un territorio propio, tu descendencia irá más adelante de lo que tú fuiste, esa era la promesa de Dios. Y Abraham, cuando recibe esa tremenda palabra, no se pone a cuestionar y a decir, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Sale corriendo y de inmediato edifica un altar al Señor. Dice, coloco una ofrenda por la palabra que el Señor ha puesto en mi vida para mi descendencia. Las ofrendas tienen la habilidad de libertar las generaciones. Las ofrendas tienen la habilidad de libertar nuestra descendencia. Aún Abraham lo hizo, lo reitero, sin tener a sus hijos. Luego, años después, viene su primer hijo. Luego vienen los dos nietos, pero luego vienen 12 bisnietos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Que luego vienen a ser las 12 casas del Señor, las 12 tribus por las medios de las cuales Dios gobernaba al pueblo de Israel y por medio de las cuales Dios está estableciendo su reino todavía sobre la tierra. ¿Y en dónde empieza todo eso? Empieza en una ofrenda, empieza en un altar, empieza diciendo Dios me dio una palabra. ¿Qué hubiera sido de Abraham si él no hubiera sido un hombre de altares? Lean la vida de Abraham, van a encontrar que él aseguró el cumplimiento de la promesa de Dios levantando altares al Señor una vez y otra vez y otra vez y una vez más. Quiero motivarle, no quiero manipularle, quiero motivarle. Las ofrendas tienen la habilidad de libertar nuestras generaciones. Cuando nosotros vemos el tema de las ofrendas, o yo veo el tema de las ofrendas, veo que el tema del dinero es un tema bien espinoso. Y es un tema en el cual se puede manipular gente. Es un tema en el cual se ha quitado casas a personas. Se ha impulsado a gente a dar ofrendas grandísimas. Yo escuché a alguien diciendo esto, como que la mejor pirámide es el reino de Dios. Escuché diciendo eso. Que usted da 1,000 y Dios le da 1,000 veces más. Y esto hemos escuchado de demandas. Porque está bien que tú lo prediques bajo el poder del Espíritu Santo, o tú lo hablaste, escúchame bien, por una palabra revelada de Dios y Dios te dijo en este momento va a pasar esto cuando tú hagas esto. Pero la mayor parte de las veces cuando se pidió una ofrenda es porque realmente se tenía una necesidad o se pidió una ofrenda usando un espíritu de manipulación. Muchas de las personas, lo reitero, entran en pacto con Dios. Vamos a hablar de una congregación particular. Necesitamos dinero. ¿Qué hacemos? Toca pedirle al pueblo. ¿Cuál es la mejor forma de pedirle al pueblo? Que den una ofrenda. Pero ¿cómo podemos moverlo para que dé más? Pues que entren en pacto y vamos a hablarles de que Dios les va a dar, les va a devolver, les va a recontradevolver. Ajá. Pero quiero que usted vea la motivación en el momento en que lo están pidiendo. O sea, no fue Dios el que dirigió, fue la necesidad de la iglesia la que dirigió. Entonces al final, ya incluso se da tiempo, se dicen 3 meses, 1 mes, y al final la gente no lo recibió. Luego viene otra nueva situación donde otra vez se requiere de dinero y nuevamente se llama a la gente a dar. Y no precisamente ocurre. Yo he hecho pactos con el Señor. Yo he hecho pactos con el Señor, pero no solo de dinero. He hecho pactos de santidad. He hecho pactos de no voy a prender más este televisor por un tiempo, Señor. Y a veces el Señor me habla, pero es cuando Él me habla y Él me dirige que yo lo hago. Frankie, quiero que coloques esto en mi reino, porque quiero desatar algo sobre tu vida. De inmediato yo lo corro y lo hago, que es precisamente lo que hizo Abraham. Ahora, el hecho de que usted haya tenido una mala experiencia en una iglesia no significa que usted no deba hacerlo. Quiero solamente que tome la Biblia, quiero que solamente tome la vida de Job, tome la vida de Abraham. ¿Cómo comienzan a restaurar sus generaciones? ¿Cómo Dios comienza a hacer esas cosas tan maravillosas, tan poderosas? ¿Cómo Dios abre la matriz de Sara, una mujer estéril? ¿Cómo Dios hace que ese anciano, y él era un hombre de tanta habilidad de tener, de hacer esto por sus generaciones, que Dios le dice, toda la vida me has dado ofrendas, ahora quiero que me ofrendes la respuesta? La respuesta tuya era tu hijo, ofréndamela. Y él le dice, no importa, Señor, mi estilo de vida ha sido ofrendar por mis generaciones. Y Hebreos dice que él estaba dispuesto a entregar a su hijo sabiendo que Dios lo iba a resucitar aún después de muerto. ¡Qué habilidad la de este hombre! Yo le digo a usted, hágalo. No solamente esto, acérquese a sus hijos. Salga con ellos, llévelos a comer un helado, vaya a un parque el domingo en la tarde. Hágalo, sus hijos lo necesitan. Pero también constantemente, aparte de sus diezmos, tome un sobre, coloque una ofrenda, colóquele el nombre a sus hijos, vaya y colóquelo en manos del siervo de Dios. No en la bolsa, colóquelo en manos del siervo de Dios y provoque al siervo de Dios a que suelte una bendición sobre su familia. ¿Acaso Jesús no es la ofrenda? ¿Acaso Jesús no es la ofrenda por nuestros pecados? ¿Acaso Jesús no es la ofrenda por nosotros? Claro que sí. Las ofrendas tienen la habilidad de ayudarnos en esta batalla contra el poder de la iniquidad. Señor, queremos orar el día de hoy por cada persona. Yo quiero orar por cada persona que se ha afectado con estos temas, que aún han dejado de creer, porque yo siento en mi corazón que muchos hermanos, hermanas han dejado de creer, precisamente porque en este tiempo todo tiene que ver con dinero. Pero quiero que tu espíritu revele la palabra. Que no es porque el ministro o la ministra esté a todo momento pidiendo el dinero. No, Señor. Es tu reino. Señor, revela esta palabra. Revela, Señor, que esta es un arma para ellos. Revela, Señor, que esta es un arma, Padre Celestial, para sus generaciones. Revela, Señor Dios, que tú lo estás hablando y tal vez ellos ya han hecho de todo. Ahora necesitan colocar una ofrenda en su congregación. En el ministro que les da la palabra, Señor, a ellos, que pueda desatar una palabra de bendición. Señor, mueve a esa madre que ha dejado de creer, a ese padre que ha dejado de creer, a ese hombre o esa mujer que en algún momento pactó contigo, Señor, que hizo algo y luego no le funcionó y se sintió frustrado, a esta persona que perdió cosas precisamente porque la manipularon y que hoy está escuchando el programa radial. Señor, restaura su vida, Señor, restaura su corazón, devuélveles la habilidad de creer y danos el mismo espíritu que tuvo Job, que tuvo Abraham, de orar. Y no solo de orar, sino de ofrendar por nuestras generaciones. Señor, lo creemos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.